tu hijo te sale travesti, ¿no? De alguna manera lo que intento en este libro es reflejar el caretaje social que hay, ¿no? Y que se sepa cómo viven, cuáles son sus condiciones, y que son personas que aman como cualquiera, padecen como cualquiera. Lo que pasa es que la situación que viven ellas es mucho más complejo. La edad promedio de una travesti es 33 a 35 años. Y la mortandad gira en torno a los suicidios. Yo cuento todo acá en este libro, el día a día.